¿Cómo? Pues es la creatividad, es un, bueno, a lo mejor hay 10% o 20% de creatividad. Pero luego es un trabajo, tienes que hincar los codos, como decía José Agustín Goytisolo, y tener criterio, es eso también. O sea, todas tus vivencias, todas tus lecturas, todo lo que has vivido, todo lo que has oído, todo eso lo vas almacenando y se va convirtiendo en un criterio. Entonces,